Todos los temas menos los habituales. Fuera de contexto. Una entrevista atravesada por palabras poco frecuentes. Fuera de contexto. El famoso yo te conozco, pero te conozco. Fuera de contexto. En Domingo a la Tarde. Aquí estamos en Fuera de Contexto, la idea de esta sección hoy, un poco más que no hablar de determinados temas, es conocer algo distinto sobre quién entrevistamos. Ustedes saben que a lo largo de todos los domingos vamos descubriendo muchas cosas cuando hablamos con periodistas sobre cuestiones que no tienen que ver por ahí con el periodismo, hablamos con músicos sobre temas que no tienen que ver con la música, los políticos han hablado de todo menos de política. Por eso en domingo esta sección se llama Fuera de Contexto, y para el Fuera de Contexto de hoy es muy interesante porque mucha gente con la que hemos hablado para preparar, para conseguir información, que nos pidieron permanecer en el anonimato por la calidad de la información que nos han dado sobre nuestro entrevistado y sobre ciertos compromisos que yo creo, todos coincidieron en algo, y es en la calidad, la onda, el respeto y el cariño que sienten en el entorno por Nelson Castro, que está en línea. Nelson, un abrazo, bienvenido al mediodía de la Radio Pública. Aquí estamos en Domingo a la Carta, todo el equipo, y Adrián Corol, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Bella mañana para todos ustedes, un gusto en saludarlos. Qué lindo escucharte. ¿Hace cuánto que no se te escucha por acá por la Radio Pública? Se ríe, yo estoy pensando, vos laburaste en, o hiciste alguna, no sé si era residencia o laburo en la NPR, ¿no? Sí, estuvimos nosotros en Radio Clásica en el año 2009, pero por una decisión propia, digamos, por incompatibilidad, no pudimos seguir. Allí tengo muy buenos recuerdos con Pablo Coan, que fue con nosotros ampliamente generoso. Así que todo lo que tengo son muy buenos recuerdos de la Radio Pública Nacional, de toda su gente. Sí, señor. Y hablabas de la clásica, vos tenés una pasión conocida, es muy conocida por la música. Desde muy chico, ¿el primer instrumento fue la guitarra? Sí, así es. Yo empecé a estudiar guitarra a los 9 años, y a los 9, 10 años, a los 15 años me recibí, y después ahí tuve, la verdad que la música me apasionó. Tuve un gran maestro de guitarra que se llamaba Roberto Imbrogliano, ya fallecido, un hombre extraordinario, en su conservatorio en la calle Santa Marta, ahí en Villa Maipú. Sí. Y después estudié con Ferruccio Marzán, padre de Carlos Marzán. Ahí ya estudié armonía, contrapunto, y empecé a dar mis primeros pasos en el estudio de algo que sí me apasionó, que fue la dirección orquestal, ¿no? Así que hasta los 17 años la música fue algo, lo sigue siendo, pero fue de una dedicación horaria muy importante en mi vida, ¿no? Yo fui concertista de guitarra y di conciertos en la radio pública, nacional, en radio municipal. Es una pasión que afortunadamente con los años no he perdido. ¿Y pero seguís practicando, le seguís dando, o está en el ropero la guitarra? No, la guitarra poco, yo estudio piano por ahora, y por supuesto también dedico un tiempo ya como aficionado a mi pasión por la dirección orquestal. Es interesante eso, la dirección es, hay mucho punto de contacto entre dirigir una orquesta, estar al frente de un programa, la propia medicina, no está aislado, Nelson, lo que vos decís, pero también nos han contado que, bueno, que allá, vos fuiste abanderado en Nuestra Señora de Luján. Sí, afortunadamente, bueno, las cosas se dieron. Yo fui abanderado en la primaria y en la secundaria, lo cual no me hace mejor que absolutamente nadie, ¿no? Son esas cosas que uno, cuando chico, vive con, bueno, por supuesto, con mucha alegría, con mucha emoción y con mucho orgullo, pero la verdad que siempre recuerdo con mucho cariño lo que me dejó la experiencia del colegio, y además el hecho de compañeros muy buenos que pudieran haber sido tan abanderados como yo. Dicen que cuando eras chico eras independiente, después ya no. Sí, claro, fui independiente hasta los 15 años. ¿Pero cómo se deja de ser? Mira, es una cosa que a mí me pasó. Yo siempre recuerdo el episodio y lo cuento, y por supuesto eso genera la hilaridad de muchos que no lo creen, y tienen todo el derecho a no creerlo, pero como siempre digo, esto me liberó de sufrir para los momentos más duros que tuve independiente, como los últimos de los últimos años. Sí. Yo siempre recuerdo. Sí. El episodio determinante fue el campeonato metropolitano del 70, que Independiente le ganó a River en un partido, en una final, que el que iba a salir campeón era River, que le había ganado Unión de Santa Fe, me acuerdo, un partido que se jugaba los viernes, le había ganado por 6-0. Claro. Entonces los jugadores de River y todos los hinchas de River estaban ese lunes esperando el resultado de un partido independiente a Racing, un partido histórico, porque fue un partido en el cual el árbitro Humberto de la Casa le hizo patear 3 veces un mismo penal independiente. Las 2 primeras veces la atajó Mario Cejas, gran arquero, y entonces de la Casa, que era un árbitro impar, digamos, vio que se adelantó y por supuesto lo hizo patear en cada una de las ocasiones en que se adelantó, hasta que fue gol. Así que con ese gol que convirtió Tarabini, que era un número 11 muy bueno que tenía Independiente, Independiente ganó. Con un sufrimiento enorme, porque nosotros estábamos en el colegio, y entonces teníamos un profesor, el profesor de historia, gran profesor, el profesor Juan José Pedro, que era hincha de Independiente, y todos estábamos esperando partidos. Sí. En el año, era tercer año, eso en el año 70, habíamos 8 hinchas de Independiente y 18 de River. Todo el mundo escuchando el partido con las radios portátiles y el audífono. El audífono. Así que cuando ganó Independiente, imagínate la explosión contenida que hubo de los 8 hinchas de Independiente que éramos. Y yo después, volviendo a los pocos días, dije, pero no puede ser que se sufra tanto por una cosa que me es tan ajena, porque yo no voy a tener ningún beneficio con que Independiente gane o pierda. ¿Sí? Y ahí dije... soltar. Jamás se va a repetir. Y no se repitió jamás. ¿Sí? Soltar. Me dice, pero cuando ganó Independiente, bueno, cuando ganó Independiente ganó, como cuando perdió, perdió. ¿Sí? Pero dicen las buenas lenguas que vos corrías por el lateral izquierdo. No, mira, yo fui, como todos los chicos, quise jugar al fútbol y quise ser jugador de fútbol. Claro. El colegio donde yo iba tenía un gran colegio, todo un desarrollo de la actividad deportiva, que para aquellos años era una cosa muy llamativa. Y tenía un equipo de fútbol muy bueno. De allí salió, entre ellos, Jorge Coudanes, el malogrado de River. ¿No? Y por supuesto había campeonatos permanentemente entre los grados, entre los años. Y también me tocó jugar en algunos equipos que ganaron campeonatos. Y por supuesto, venían al colegio los entrenadores o gente que anda buscando chicos para probar, obviamente. Sí, sí. Y entonces a mí me tocó esa oportunidad, ¿no? Sí. Que se hizo ahí en el Parque Saavedra, y fueron esos 15 minutos de búsqueda de la gloria deportiva, ¿no? Y entonces, bueno, jugás 15 minutos y te hacen salir porque entra otro, y entonces el técnico, el que estaba ahí, me dijo, mira, pibe, lo tuyo es muy claro, de la línea de cal para afuera lo más lejos posible. Dicen que había un buen win izquierdo que creo que está por ahí. ¿Está el win izquierdo ahí en línea? Hola, sí, buenos días, buenas tardes. Hola, Diego. Acá está Adrián y está Nelson escuchando. Sí, lo que tengo para contar, o primero saludar al invitado, a tu invitado, a Nelson. Se está riendo allá en su línea de teléfono él, ¿eh? ¿Cómo, cómo? Se está riendo, se escucha bajito que se está riendo, o sea que ya sabe de quién hablamos. Porque yo tengo un recuerdo muy hermoso, dos recuerdos muy preciosos en mi alma. Uno es el de la casa paterna y materna, donde yo me crié, en Villurquiza, donde había una casita muy humilde, de chapa y madera, y Nelson, con la anuencia de mi padre, se sentaba a la mesa con nosotros, me emociono, y tocaba la guitarra como un dios, ¿no? Para nosotros era como una alegría recibirlo en nuestra casa y que él tocara, porque es concertista de guitarra. Claro. Y mi padre, que era un amante de la música en general, en su totalidad, no solamente del tango por su edad o por su tiempo, porque el aroma de la ciudad de Buenos Aires en aquel entonces era el tango, y yo cantaba tangos también de chiquitito, y bueno, en el mismo colegio donde nos criamos. Yo tengo un recuerdo, ese es el primero, ¿no? De la música en la mesa familiar, como un integrante más de la familia, porque cuando sos chiquito no hay ninguna diferencia, jugás con los otros niños, porque es un juego fantástico la niñez. Así es, Juan. Entonces, el otro recuerdo es que íbamos al colegio, caminábamos muchas cuadras, 6 o 7 cuadras para llegar al colegio, íbamos caminando. Nelson, su hermanito, mi hermanito también, que tenía la edad de su hermanito, y yo, que era el mayor, el más viejito, digamos, de entre los niños, era como el responsable de llevarlo a ellos y que llegábamos al colegio. Estoy hablando de la primaria. Después en la secundaria lo vi siempre arriba del escenario, demostrando su capacidad, porque fue abanderado, creo, no sé si fue todos los años abanderado, pero lo he visto ahí yo con mi guitarra del otro lado del escenario esperando para subir a cantar. Y le hizo, una vez le hice una zamba al colegio Luján, que tuve excelentes profesores, siendo que yo no era de una clase, digamos, acomodada como para sostener un colegio privado. En realidad le habían dado a mi padre, por una cuestión de generosidad, el director Roberto Moscardelli le había dado a mi padre media beca para que yo pudiera estudiar ahí. Y recuerdo que tuve profesores como Mengi, como Alberto Pelletto, que fueron los dos muy importantes en la literatura argentina, ¿no? Es verdad. Que le quiero mandar un abrazo a Nelson. Una vez lo vi en un acto, porque suelo ir a actos, sobre la AMIA, y me dio como pudor, después de muchos años de no verlo, porque uno, la vida lo lleva por otros caminos, y no le pude, me dio pudor, no sabía si decirle de usted, no sabía si decirle de vos. ahí está Nelson para responderte, ¿no? Bueno, yo por supuesto lo saludo a Juan Carlos Batuoni, que me acuerdo, cómo no me voy a acordar, de vos, de tu hermano Néstor, de tu mamá Irma, de lo que era tu papá, tu abuela, que era una familia fantástica, ¿no? Mi abuela negra, la que estás nombrando, Nelson. De gente de primera, de una calidad, de una afectuosidad, de una generosidad enorme. Así que la verdad que me da enormemente, una enorme alegría y emoción encontrarte después de tantos años, además de tu carrera y de lo que era, por supuesto, en tu casa, la música, tu papá, que era realmente un hombre encantador, Qué lindo, gracias. Me acuerdo de una cosa tuya muy particular, que cuando vos eras chico, niño, ya tenías intenciones de ser periodista. Sí, exacto. Como una premonición, cuando te mandaban al lateral, vos venías a esos partidos, que eran partidazos, y vos lo transmitías con un grabadorcito chiquitito de periodista. ¿Te acordás de eso, no? Por supuesto, me acuerdo enormemente. Realmente, y yo que jugaba de buen izquierdo te escuchaba, ¿me entendés? Como vos transmitías el partido. Era muy gracioso para mí. Juan, ya que estamos hablando contigo, antes de despedirte, te vamos a dejar invitado porque sabemos lo que estás haciendo en música y que estás por actuar pronto, así que espero pronto tenerte por acá. Como no, cuando vos quieras. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ustedes y gracias por este momento de amor, porque yo soy un hombre muy amoroso porque me crié en esa casa, como dice Nelson, de amorosidad. Gracias, Juan. Un abrazo Juan Carlos, ustedes. Un gusto de haber hablado contigo, una gran emoción. Gracias, querido, gracias. Nelson, qué oyentes que tenemos, ¿eh? ¿Sabes que dicen que algo singular en vos es un bolsito que llevas, que no es un attaché ni un portafolio, sino de esos tipos los que van las computadoras, y que ahí hay de todo, medicamentos, comida, ropa, y que a veces se te caen al piso y se te desparrama todo? A veces pasa. Y que es verdad que una vez pasó eso y apareció desde una botellita de agua hasta una camiseta y un huevo duro. Sí, bueno, efectivamente, yo llevo ahí de todo cuando voy al canal, porque además yo como en el canal. Exacto. Cuando termina el programa. Muchas horas. Así que ahí va todo, ¿viste? La vianda, absolutamente todo en esa valija multifacética, ¿no? Esa es la definición. Efectivamente, así que está muy relacionado con lo que es el maletín médico donde vos llevas todo, ¿no? Sí, pero también llevas pastillitas, me dijeron. Pero sí, obviamente. Para todos. Algún medicamento para la circunstancia, que siempre es útil, y la realidad te demuestra que mejor que lo lleves, ¿no es cierto? En general, quien menos lo uso soy yo, sí. Y siempre me hace feliz poder ayudar a alguien en alguna circunstancia médica imprevista, pero molesta, ¿no? Me dijeron que hace poco estuviste por Punta del Este y te encantó el hotel, te encantó Punta del Este. Es verdad, me dijeron cualquier cosa. La pasé muy bien. Ah, bueno. La pasé muy bien. Nelson, estoy corriendo porque veo la hora y estoy con tantas cosas para decirte, porque yo no podía creer, me dijeron un día estuvo en un set de una película acondicionada. Dice, no puede ser. Bueno, sí. ¿Cómo que sí? Lo cuento porque una de las cosas más importantes en mi vida formativamente. Yo en el año 85 hice la beca al World Press Institute, algo que formativamente desde el punto de vista médico, periodístico, cambió mi carrera. Y entre tantas otras cosas que conocimos, una de las entrevistas o de las experiencias fue conocer los estudios de la Universal. Y pasamos ahí 2 días, cosa que a mí me enseñó muchísimo de la industria cinematográfica. Y una de las cosas que empezamos a andar por los estudios, éramos 10 periodistas, y una de las cosas que se estaba filmando y que era motivo de mucho tema periodístico eran las películas condicionadas. ¿Por qué? Porque ese año se había producido la erupción del SIDA, había muerto Rock Hudson. Exactamente. Hacía poco tiempo, y entonces se iba a hacer una conferencia de prensa de los actores que trabajaban en las películas condicionadas con muchos periodistas. Éramos, en definitiva, 20, éramos los 10 de la beca, más estaba un corresponsal del The New York Times, de Los Angeles Times, y por supuesto, nos invitaron, mientras esperábamos, a ver la película, a ver, digamos, la filmación de algo que duró media hora. Ningún periodista apareció en la película. No, ninguno apareció en la película. Fue todo realmente una cosa, te podés imaginar, novedosa. Varones, mujeres, todos viendo esa situación que para nosotros era novedosa, impactante, llena de curiosidad. Y era notable el nivel de profesionalismo de los actores, no me digas quiénes eran porque no los podría recordar, pero que trabajaron como, querido, si estuviéramos nosotros dos hablando aquí por teléfono tranquilamente. Exactamente, sin ningún tipo de problema. Y era muy interesante ver las indicaciones del director. Bueno, eso tiene que durar 10 minutos, esto tiene que durar 12 minutos, esto tenemos para ahí, vamos a hacerlo en una toma, a ver si no tenemos que repetir, cuidado con los diálogos. Fue una cosa notable, y el silencio que había realmente, y la escena que te digo, bueno, tuvo, por supuesto, un nivel de vivencia absoluta. Bueno, Nelson, vos sos hombre de radio, yo puedo abusar de tu generosidad, 2 minutos de info, porque quiero que me cuentes la escena. Con mucho gusto. Ah, no, perdón, tenemos panorama. No te preocupes, vamos a contar otro día. Volvemos a hablar otro día, porque también me quedaron tantas cosas, Nelson, el tintero, pero básicamente agradecerte, por favor, saber, ya quedó en claro que estuviste efectivamente en aquella película, que es verdad, y todo lo que dicen, y que alguna vez quisiste agarrar una planchita que se cayó maquillaje y te quemaste. Hace poco pasó eso, me acuerdo perfectamente. ¿Sí? Te despedimos entonces con un saludo de un amigo tuyo, cortito, que está grabado. ¿Cómo no? Escúchalo. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bella tarde de domingo la carta. Quiero enviarle un abrazo desde la Resistencia, acá estamos en una plaza con Axel, tomando mate, al querido compañero, porque a pesar de que no pensemos igual, somos compañeros de trabajo, por ahora no me han echado, Nelson Castro. Así que un abrazo fraterno, y le quiero pedir a Adrián Corol que le ofrezca ahora un flan con dulce de leche. Sé que un domingo a Nelson eso lo detona. Ay. A ella le mando un saludo a Nelson Gá, que ya va a estar con nosotros prontamente. Sí, así que muchísimas gracias a vos y a toda la gente. Un agradecimiento, un cariño, y gracias por tu tiempo un día domingo. Por favor, que un gran gusto. Un saludo para todos. Sí, buenas tardes. El señor Nelson Castro, aquí, las disculpas y el agradecimiento al panorama de noticias que ya viene, pero nos metimos de lleno y las cosas que quedaron para otro día.